¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como cada lunes a este su programa ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde hablamos de todo desde el punto de vista científico. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que disfruten el programa del día de hoy. Bienvenidos a ¿Qué ciencia con eso? Antes de entrar al tema de hoy, pues paso los teléfonos de contacto en cabina, que es el 597-978-5252, el WhatsApp 5540-615459 y el Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio. También está la página web www.lavoladora.org y se pueden comunicar directamente con nosotros al Facebook de ¿Qué ciencia con eso? Y bien, el día de ayer, 21 de febrero, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Lengua Materna. Este día se celebra cada 21 de febrero a partir del año 2000, aunque fue aprobado por la UNESCO desde 1999, con el objetivo de reconocer y celebrar la diversidad lingüística y cultural. Se piensa que cada lengua refleja toda la identidad y la cosmovisión de cada uno de los pueblos. Entonces, de ahí la importancia de celebrar las lenguas y de protegerlas. Se dice que cada 2 semanas, en promedio más o menos, una lengua desaparece. Y de todas las lenguas que existen en el mundo, que es difícil tener un número exacto, pero se cree que son alrededor de 7.000 lenguas las que se hablan en todo el mundo, de todas esas, casi la mitad, alrededor del 43%, se encuentra en peligro de extinción. ¿Por qué se muere una lengua? Pues se puede morir porque ya hay pocas personas que las hablan, pocos hablantes, porque se deja de transmitir de generación en generación. Hay papás que ya no le hablan a sus hijos en lo que es su lengua natal y prefieren otras lenguas, lenguas más comunes o más populares, porque no hay una buena actitud hacia el idioma, tal vez porque se cree que pueden discriminar, por ejemplo, a los hijos por hablar su lengua nativa. También a veces en la escolarización, por los materiales en la escuela que no están en la lengua natal de los infantes. Y porque también cada vez son más los ámbitos o más reducidos los ámbitos en donde suelen usarse las lenguas. Esos son algunos de los factores que propician la muerte de las lenguas. Pero como les decía, al morir una lengua se pierde todo el patrimonio cultural e intelectual de los pueblos. En México, por ejemplo, se reconocen 69 lenguas oficiales, el español más 68 lenguas indígenas, además de todas las variantes que puede tener cada una de estas lenguas. Y algunas de las más populares son el náhuatl, el maya, chol, mazateco, mixteco, por decir algunos, ¿no? Se cree que en México son aproximadamente 7 millones los hablantes de una lengua indígena y México está entre los 10 países del mundo en donde hay más lenguas originarias. En América Latina ocupa el segundo lugar solamente después de Brasil. Y en general en América Latina, ¿no? Es un representante importante de las lenguas, a diferencia de otros continentes. En América Latina en específico, en América en general, ¿no? Tiene muchas lenguas, porque también aún en Estados Unidos se conservan y en Canadá muchos grupos étnicos aún todavía. Y bueno, el lenguaje como tal es una herramienta importante para la civilización humana. Quizá este lenguaje nos ha permitido expandirnos como especie, ya que el poder comunicarnos favorece que podamos adquirir recursos, explotar recursos, saber dónde están los peligros, ¿no? Lo podemos comunicar entre las especies. Y después esta comunicación ha evolucionado a tal grado como al grado que tenemos hoy, ¿no? El internet, por ejemplo. Entonces, la comunicación es importante y actualmente esta comunicación a través de la escritura nos ha permitido transmitir el conocimiento exacto a través de generaciones y lo que nos permite hacer grandes avances en tecnología, en ciencia, mucho es por esta comunicación, y mucho se refleja en la frase de Newton, ¿no? De que estamos parados en hombros de gigantes, por esta información que se fue transmitiendo de generación en generación. Y eso es una característica que nos da, como especie que tenemos, que nos da la capacidad de evolucionar diferente y tener esta evolución cultural también, ¿no? Por la transmisión del conocimiento. Entonces, por la importancia del lenguaje, de las lenguas, hoy tenemos el programa de ¿Qué ciencia con el lenguaje? A mí me gusta el tangananica. Yo prefiero el tanganana. La mejor frase es tangananica. El mejor verso es tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Todo lo explica. Ja. No explica nada. Para alegrarme digo tangananica. Para reírme digo tanganana. Comí un rico tangananica. A mí me dieron tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Me tienes pica, pica, pica, pica. No pasa nada. ¿Cómo voy a perder? Tu palabra es tan buena, tu palabra es tan mala, no hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tanganana? Yo prefiero el tangananica. A mí me gusta más el tanganana. Bueno, y para comenzar, habría que hacer la diferencia entre lo que es lenguaje y lo que entendemos por lengua, que suelen confundirse con frecuencia. Pero bueno, nos referimos al lenguaje cuando hablamos de esta capacidad que tenemos de comunicarnos, simplemente, ya sea por medio de gestos, por medio de un idioma o por medio de la escritura. También sería, incluso me imagino, el lenguaje braille, ¿no? También es un tipo de lenguaje, ¿no? Ajá, sí, también. La capacidad de comunicarnos en general es a lo que le vamos a denominar lenguaje. Y lengua sería este sistema de códigos convencional que utilizamos para poder comunicarnos. Entonces, la lengua sería el sinónimo de un idioma. Se dice que es arbitrario porque las cosas no suelen tener el nombre, más bien nosotros se lo asignamos. Y solamente en las personas que se entiende el mismo código se puede propiciar la comunicación, el lenguaje. Sería difícil que si nosotros no hablamos una lengua como sería el alemán, pudiésemos comunicarnos con esa misma lengua con alguna persona del país. Tendríamos que utilizar otro recurso, ¿no? Por ejemplo, los gestos. O sea, tendríamos la capacidad de comunicarnos, o sea, el lenguaje, pero tendríamos que utilizar otros recursos, no la lengua, porque esa solamente, si tenemos una convención entre los dos hablantes, podríamos entendernos. Entonces, lo que hacen los animales, por ejemplo, también se consideraría un lenguaje, ¿no? O sea, cómo se comunican entre ellos. Ajá. Sí, sería un lenguaje también, ¿no? Sí, eso también se considera lenguaje, más no lengua. De hecho, por ejemplo, hasta hace no mucho todavía estaba este debate de si, por ejemplo, la lengua de señas se podría llamar como tal lengua o si no era una lengua. Pero ahora ya se reconoce que como tiene un sistema, tiene una estructura, es considerado como si fuera un idioma. Entonces ahora también se le llama lengua de señas, por ejemplo. Y también cumple con esa arbitrariedad, ¿no? Me parece. Bueno, lo que tengo un poco de conocimiento es que está el lenguaje de señas mexicano, pero también hay para otros países, ¿no? Exacto, sí, también hay variantes. Incluso dentro de la lengua de señas mexicana puede haber variantes por regiones. Mientras dos personas entiendan el mismo gesto, entiendan esa convención, podrán comunicarse. Entonces, esa es una de las características. Ahí me sale lo biólogo, ¿no? Porque entre dos animales, si se pueden comunicar, también sería, ¿no? Un lenguaje. Ajá, lenguaje, sí. Más no lengua, eso sí es importante. ¿Y cuando uno se comunica con su perro, también hay lenguaje? Sí. Sí, de hecho, sí, los perros también tienen cierto lenguaje y tienen una forma de comunicar y de comunicarse entre ellos, sí. Aunque también hay que, por otra parte, en algún momento hablaremos de que también ellos tienen la habilidad de comprender ciertas palabras de nosotros, de nuestra lengua, aunque no entiendan todo el sistema como tal. Bueno, le pregunto todo esto a Tania porque ella es especialista en este tema del lenguaje. Y si notan, también yo hablo mucho de la parte de los animales, eso también por mi formación quizá, ¿no? De biólogo. Ajá, sí. Y también por lo mismo, bueno, yo leí un poco sobre de dónde viene este lenguaje, ¿no? Entonces, por eso los animales pueden comunicarse, tienen un lenguaje. Y también me interesa esta parte de evolución que platicábamos en el programa pasado cuando hablábamos del amor. También el lenguaje es una ventaja que tenemos los humanos, o que tuvimos los humanos, se presentó en algún momento, y que nos permitió expandirnos como especie en todo el planeta. Entonces, esta característica se fue presentando poco a poco. No de un día para otro el hombre empezó a hablar o empezó a comunicarse o a desarrollar este lenguaje. Bueno, el lenguaje seguramente lo tuvimos todo el tiempo para comunicarnos entre los mismos hombres o humanos, pero en algún momento se fue desarrollando la lengua, ¿no? Aquí sería el desarrollo de la lengua y de este sistema de comunicación más complejo. Y eso es una ventaja muy importante porque la información es poder, ¿no? Entonces, cuando nos podemos comunicar con nuestros congéneres, pues podemos, y sobre todo en una especie que es muy social, entonces al comunicarnos como sociedad podemos ir creciendo. Esta información de dónde está la comida o en qué tiempo es mejor, o qué comida, qué podemos comer, ¿no? También eso era importante, comunicarnos, cuándo lo podemos comer, o expresar, transmitir la información sobre los peligros, ¿no? Dónde podemos ir, dónde están los depredadores, qué fruta es venenosa o tóxica. Eso yo creo que siempre fue importante, y importante comunicarlo, y permitió que los humanos como especie fuéramos creciendo. Y bueno, investigando, esto no se presentó, como les digo, de un día a otro. Se cree incluso que tenemos, que primero se originó esta parte del cerebro, ¿no? Entonces, en el cerebro primero se crearon estas zonas que se han identificado que participan en el lenguaje. Sí, hay varias partes del cerebro que tienen relación directa con el lenguaje, pero en particular hay dos que son muy famosas y que se conocen desde hace mucho tiempo, que es el área de Broca y la otra que se llama el área de Wernicke. El área de Broca parece ser que tiene relación, por lo menos se ha visto que sucede en personas que tienen dañada esta parte del cerebro, y se ha visto que tienen problemas a la hora de estructurar oraciones. Por ejemplo, pueden pronunciar bien las palabras, pero las estructuran de forma incorrecta y no se les entiende nada. Aunque si alguien les habla a estas personas, entienden perfectamente el lenguaje. Por su parte, a la inversa, si alguien tiene lesionada el área de Wernicke, puede pronunciar muy bien las palabras, pero pronuncia puras incoherencias, no se entiende nada en su lenguaje y les cuesta trabajo comprenderlo. Estas dos áreas son muy famosas y se sabe que tienen mucha relación con el lenguaje. Ah, y precisamente, bueno, lo que se me hace interesante es que estas zonas del cerebro ya se identificaron en ancestros, bueno, en parientes del hombre, ¿no? Como son el Homo habilis, por ejemplo. Entonces, desde el Homo habilis, que existía antes del hombre, claro, hace 2.5 millones de años, ya se pudo ubicar en los fósiles que esta zona estaba ya desarrollada. Entonces es importante ver que esta zona que nos da la capacidad, esta capacidad de entender los significados o de expresarlos, ya estaba en estos ancestros del hombre, ¿no? En el Homo habilis, por ejemplo, ya se encontraba. Entonces surgió esta zona y ahí es donde se empieza mucho del lenguaje que podemos tener hoy, ya se presentaba en estos ancestros. Sí, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para seguir hablando acerca del lenguaje. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. La cuarta transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas? Para Morena, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena, la esperanza de México. El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades. Desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11.000 empleos se recuperaron en solo 3 meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. En Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%. Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio, 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando de ¿qué ciencia con el lenguaje? Pero antes de continuar con nuestro tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Está el Comité del Área Oriente 2 Chalco, que ofrece orientación gratuita. Y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 en un horario de atención de 7 horas a 20-30 horas. Por su parte, el Grupo de Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12, también ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923 en un horario de atención de 10 a 18 horas. Estábamos hablando de la de cómo ha sido la evolución del lenguaje en el hombre. Entonces hablábamos de estas formaciones en el cerebro, ¿no? Que es el área de Broca y el área de Wernicke. Estas dos son muy importantes para entender los significados y expresar los significados de las palabras. Y ya los veíamos que habían aparecido en algunos ancestros o parientes del humano hace muchos años, hace millones de años, como en el Homo habilis. Y bueno, eso pasa mucho en la evolución, ¿no? Entonces tenemos el aparato, bueno, el sistema o la morfología, la parte del cuerpo, la tenemos y en algún momento puede servir para otra cosa, ¿no? Pues o la ocupamos para algo nuevo. Aquí es lo que pasó. Entonces, ya aquí surgió esta parte, pero todavía no se ocupaba, seguramente, porque no es tan fácil saberlo, para hablar o para desarrollar una lengua compleja. Entonces, ya lo tenía el Homo habilis, pero no se podía comunicar. Otra modificación importante que surgió también ya hace varios años en otro pariente del ser humano, es en el Homo erectus, surgió la laringe, se descendió ligeramente, y eso es como lo tenemos nosotros actualmente, y también eso nos permite hablar actualmente y tener esta lengua. Entonces, eso ya se veía en el Homo erectus y seguramente tampoco lo ocupó. Y seguramente también apareció en el hombre, en el Homo sapiens, en algún momento, y al principio no lo ocupábamos para hablar, no lo ocupábamos para comunicarnos. Mencionar nada más que este descenso de la laringe es lo que permite que podamos expresar varios sonidos, o sea, que podamos utilizar una amplia gama de sonidos en nuestro lenguaje, en nuestra lengua. Sí, que es todo un sistema, ¿no? Que es complejo, que nos hace, que nos permite hablar, involucra todos los pulmones, muchas partes del sistema respiratorio, pero también incluso los músculos de la cara, ¿no? O de los labios, ¿no? De la boca, para poder generar los sonidos de las palabras, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces esto ya, este descenso de la laringe le permitió, bueno, le daba al hombre la capacidad de hablar, pero no quiere decir que cuando apareció eso, empezó a hablar. Seguramente pasaron muchos, muchos cientos de años, o miles quizá, para que pudiera empezar a hablar. Entonces, algunos creen que pudo haber sido hace apenas 40.000 años o 50.000 años cuando se empezó a desarrollar ya el lenguaje o la lengua como tal. Entonces, ya era más complejo esta comunicación entre los seres humanos y ya se podían comunicar entre ellos. Sí, algunos piensan que fue hace más o menos 200.000 años que ya empezó a usarse todos estos sonidos vocálicos que permitió el descenso de la laringe. Entonces, emitir estos sonidos pudo haber ocurrido entre 150.000 y 200.000 años, más o menos. Pero el ya empezar a usar un lenguaje propiamente dicho con todo lo que implica esto, se cree que alrededor de hace 40.000 años, más o menos. Y se cree que porque hay evidencias ya con el Homo sapiens en cuestiones artísticas o en esto de enterrar muertos, enterrar a sus difuntos, que se cree que ese tipo de rituales tendrían que haber estado relacionados estrechamente con el uso de algún tipo de comunicación. Entonces, estas características morfológicas, estas áreas del cerebro que se desarrollaron, esta laringe, el descenso de la laringe, permitieron, ¿no?, el desarrollo del lenguaje y de la comunicación entre los seres humanos. Bueno, lo perfeccionaron porque, como les decía, seguramente siempre había un tipo de comunicación, pero esto se perfeccionó y se podía dar más información sobre lo que pasaba en el entorno. Ah, ya un último dato curioso acerca de esto del descenso de la laringe es que, además de permitirnos hablar, facilita que la comida pueda descender hacia el esófago, y es una de las consecuencias que tenemos que pagar a costa de poder hablar, que es el mismo conducto nos sirve para comer, para respirar y para hablar. Entonces, por lo mismo también ese descenso de la laringe hace que nos podamos ahogar. Es una de las consecuencias que tenemos que pagar por poder hablar. Bueno, me parece un precio justo, ¿no crees? Bueno, entonces, regresando, además todas estas características morfológicas fueron importantes, pero también hay una cosa interesante sobre un gen que se descubrió en los años 90, que se cree que está muy ligado al desarrollo del lenguaje. Entonces, hay este gen se llama FOXP2, y se descubrió porque en una familia, bueno, se descubrió que era algo genético porque en una familia la mitad aproximadamente de los descendientes de esa familia empezó a tener problemas en la comunicación. Entonces, bueno, en articular las palabras sin comunicarse. Podían entender lo que escuchaban, pero no podían expresarse con facilidad. Les costaba mucho trabajo. Sí, la producción les costaba trabajo. Ajá, sobre todo esta, bueno, se cree que también en la movilidad de la boca y todo eso, ¿no? Pero para generar... Sí. Estas palabras. Entonces, a partir de ahí, como era dentro de la misma familia, se determinó que era una característica genética que se estaba transmitiendo a la siguiente generación. Entonces, ya se empezó a estudiar con mayor detalle y vieron que no estaba muy desarrollada esta área de Broca también y otras afectaciones que tenían propiamente también en el desarrollo de estas personas. Y ya después, con el tiempo, se fue viendo que era este gen que lo generaba. Y también se descubrió que este gen se presenta en todos los en la mayoría de los vertebrados. Entonces, todos los mamíferos también lo tenemos, los aves, los pájaros, también las aves, los reptiles también tienen este gen. Y se cree que está ligado a muchas funciones cerebrales y muchas de estas relacionadas con la comunicación. Entonces, incluso le llegaron a quitar este gen a aves y ya no podían desarrollar este canto, ¿no? Por ejemplo, que es su forma, su lenguaje, su forma de comunicación. Y entonces, también se estudió en ratones, y también eso, se vio que ellos mejoraban la intercomunicación neuronal, la mejoraban, y vivían normalmente con ese gen, le cambiaban el gen que tenían antes por ese gen, y podían desarrollarse normalmente. Entonces, este gen, nada más para terminar, este gen se cree que es importante para la comunicación, y si nos falta, tenemos esos problemas de lenguaje. Incluso se ha visto que ha cambiado mucho, sobre todo en los humanos, tiene muchos cambios, a diferencia de lo que ha pasado anteriormente. Este gen ha mutado y nos ha traído tal vez sus beneficios del habla, y en otras especies como los murciélagos, que también tienen un sistema de comunicación complejo, también se ha visto que tiene muchas mutaciones para que se pueda dar esta comunicación. Sí, este gen se cree que tiene relaciones con el lenguaje, pero también con el desarrollo en general. También personas que tienen problemas con este gen, como el caso de esta familia que mencionabas, además de tener problemas con el lenguaje en general, sí se presenta cierto retraso en el aprendizaje, por ejemplo, cierto retraso intelectual por justo problemas de desarrollo. Y lo mismo se ha visto con ratones que tienen problemas con este gen, no se desarrollan de igual manera. Bueno, como vemos, esta parte evolutiva, bueno, a mí se me hace muy interesante. Pero, bueno, vamos a dejarles ahora con una historia mitológica sobre el origen de las diferentes lenguas que existen hoy en día. Mitología, mitología. Las religiones nos dan una explicación del origen de las cosas. En particular, los cristianos describen el origen de la diversidad de lenguas en el Génesis de la Biblia. Después del diluvio universal, la humanidad quedó casi extinta. Los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Sennar, Babel. Todos hablaban un solo idioma y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo, la cual serviría de referencia para toda la humanidad. Pero Yahvé, el dios de Noé, pensó que si solo había un pueblo con una misma lengua y un único pensamiento, la ambición sería infinita. Entonces descendió y produjo la variedad de lenguas, provocando el caos entre los hombres, el fracaso de la construcción de la gran torre y la diseminación del hombre por todo el planeta. La historia de la Torre de Babel aparece en la tradición cristiana, pero también en la antigua Grecia y en algunas tribus de África Oriental. Hay quienes opinan que la Torre de Babel pudo ser una construcción real de la antigua Babilonia. En este relato, Dios castiga a la humanidad por su arrogancia, exponiendo al hombre a la gran variedad de lenguas. Pero este castigo puede ser visto al mismo tiempo como un don, que abre posibilidades a nuevas opciones, culturas y cosmovisiones. Mitología, mitología. Entonces así es como, según los católicos o los cristianos, se generaron las diferentes lenguas que existen actualmente, y es la importancia que le dan, y se puede observar la importancia que le dan al lenguaje también en la tradición cristiana. Hablando de las múltiples lenguas, aquí hay otra explicación. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando del lenguaje. ¿Cómo voy a perder? Tu palabra es tan buena, tu palabra es tan mala, no hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tan ganana? Tú siempre dices tan gananica, tú siempre gritas tan ganana. Ya no soporto el tan gananica y yo detesto tu tan ganana. Tangana, nica, nica, nica, nica. Tangana, nuestra mamá nos va a regar. Oye, oye, ordenemos mejor. Sí, sí, o si no nos van a pillar. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 7-3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora. La Voladora Radio al alcance de tus manos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? Con el tema de hoy, ¿qué ciencia con el lenguaje? Antes de continuar, les queremos hacer el anuncio del apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Es el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo deben enviar un correo a Atención Ciudadana @dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción y los servicios que cubre son el rescate del cuerpo de la persona fallecida, la preparación con vestimenta proporcionada por la familia, el traslado a la agencia funeraria o domicilio, la velación en domicilio o capilla y la inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría o del fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Y para mayor información deben llamar al 5530-03-2200 a las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 18 horas. También pueden consultar los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. Bueno, y regresando con nuestro tema, en el bloque pasado hablamos un poco acerca de cómo fue evolucionando el lenguaje hasta que pudimos empezar a emitir sonidos y hablar propiamente de lenguas. Pero bueno, regresando a esto de la importancia que tiene conservar las distintas lenguas, porque cada una de ellas refleja toda la cultura y una cosmovisión que se tiene del universo. Hay una teoría que habla precisamente de esto. Desde hace mucho se tiene un debate en torno a si el lenguaje repercute en el pensamiento o es el pensamiento y la forma de ver el mundo la que repercute en nuestro lenguaje o en nuestra lengua. A propósito de esto, hay una hipótesis que justo trata de explicarlo y que se llama relativismo lingüístico. Según esta hipótesis, nosotros organizamos el mundo en relación al lenguaje. Es el lenguaje el que va a moldear nuestra forma de percibir. De hecho, hay algunos estudios relacionados. No sé si ustedes alguna vez han oído hablar acerca de esto de que los esquimales tienen distintos nombres para los colores blancos de la nieve. No sé si lo han escuchado. En estas culturas, para ellos es importante poder percibir distintas tonalidades de color blanco de la nieve y tienen un nombre para cada una de estas diferentes tonalidades. O incluso para los tipos de nieve, ¿no? La lluvia y de las formas en que cae la nieve, ¿no? Igual aquí no tenemos esa percepción, ¿no? Por lo mismo que no nieva aquí. Exacto, para nosotros no es tan importante y no tenemos palabras asignadas para esas distintas condiciones, ¿no? Pero en el caso de los esquimales, para ellos es relevante y tienen palabras asignadas para cada una de esas, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo de cómo la cultura puede ir moldeando nuestra forma de verlos. Hay personas que dicen que es más bien al contrario, o sea, que esos son fenómenos que ocurren y el lenguaje no tiene nada que ver con cómo los percibimos. Pero como les digo, aunque hay mucho debate todavía al respecto, hay algunas investigaciones que parecen indicar que si bien no tal cual la lengua moldea nuestra forma de percibir el mundo, sí restringe algunas cosas o sí hace que tengamos algunos sesgos. Por ejemplo, también hay estudios que se han hecho con hablantes del inglés, por ejemplo, con distintas tonalidades de colores diferentes, no necesariamente el blanco de la nieve. Y se ha visto que, por ejemplo, si se les dan nombres diferentes para distintas tonalidades, las perciben como diferentes. Pero si esas mismas tonalidades se las dan con el mismo nombre para que se lo aprendan, después de un tiempo ya les cuesta trabajo distinguirlas como diferentes. Es decir, el asociar un nombre a esas tonalidades las hace percibir como si fueran las mismas, o sea, si estuvieran en la misma gama de colores. Entonces parece ser que el lenguaje moldea ahí su forma de percibir esas tonalidades de colores. O por ejemplo, hay lenguas que suelen prestar más atención en las personas, en el agente. Ese es el caso del inglés, por ejemplo. En el español, si se rompe un vaso, nosotros podemos decir que el vaso se rompió. Es raro que un vaso se rompa solo, ¿no? Pero nosotros no estamos obligados a mencionar a la persona que realizó la acción en la oración. Entonces, si a una persona le dice se rompió el vaso, entiende qué sucedió. Pero en el caso del inglés, a fuerza se necesita nombrar a la gente, ¿no? Se tiene que decir, Felipe rompió el vaso. Se tiene que nombrar porque un vaso no se rompe solo. Entonces, esa es una forma de percibir el mundo diferente. Y en estudios en donde se ve quiénes recuerdan más a los agentes, a las personas que realizan una acción, se ha visto que, por ejemplo, angloparlantes suelen tener mejor memoria de los agentes que en el caso de hispanohablantes, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la forma en la que organizamos el lenguaje. Otro ejemplo de cómo nuestra lengua puede moldear nuestra forma de percibir se da, por ejemplo, en el caso del chino. El chino es una lengua que se considera como lengua tonal porque una palabra, las mismas sílabas, puede significar cosas diferentes dependiendo del tono con el que se diga. Entonces, en el caso del chino, por ejemplo, la sílaba ma, si se pronuncia de distintas formas, puede tener hasta 4 significados diferentes. Entonces, el significado de sus palabras depende mucho del tono con el que se pronuncia una palabra. Y se ha visto que estas personas, los chinos, suelen reconocer con mayor facilidad tonos musicales. O sea, que su lengua sea muy tonal, muy de distinguir tonos, a su vez les permite que puedan reconocer con mayor facilidad los tonos musicales en comparación, por ejemplo, con los angloparlantes, con los aprendices del inglés, que es una lengua en donde no se utilizan tanto los tonos. Y de ahí la dificultad, yo creo, ¿no?, de aprender chino también. Sí, yo creo que sí, porque deben de tener el oído así súper afinado para poder distinguir esos tonos, cosa que nosotros, por ejemplo, no lo tenemos. Sí, yo creo que, bueno, entre las lenguas cercanas, el portugués me imagino que también tiene muchas variantes así de los sonidos, más que bueno, en ese sentido, que el español. Sí, nosotros casi no. Tenemos algunos detallitos, ¿no?, que tienen que ver más bien con la acentuación, bueno, que de cierta forma también es el tono, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podríamos diferenciar entre jugo y jugó, simplemente por dónde se está colocando el acento, que de cierta forma es el tono, pero son menos, mucho menos los casos, como en el caso de estas lenguas tonales. El vietnamita, por ejemplo, también es una lengua tonal. Pero bueno, ¿y cómo le hacemos nosotros para aprender nuestra lengua materna? También hay que decir que pues la mayoría de los estudios se enfocan en las lenguas que más se hablan en el mundo, ¿no? Y en donde hay mayor investigación. Entonces, hay muchísimos estudios en el caso del inglés, hay muchos menos, pero también los hay en el caso del español, en el caso del ruso, del portugués, del holandés. Pero, por ejemplo, todos los dialectos, lenguas indígenas en México, hay muy poquita investigación al respecto. Sin embargo, se cree que los mecanismos que utilizamos para aprender el lenguaje podrían ser universales. Hay que tener cuidado con la palabra porque, dado que no hemos podido estudiar las 7000 lenguas que hay en el mundo, pues no se sabe si se puede generalizar a todas ellas, ¿no? Pero en la mayoría de las lenguas en las que se ha podido replicar los experimentos, pues parece ser que sí se logra. Entonces, pues se cree que los mecanismos que utilizamos para aprender la lengua podrían ser aplicables para cualquier lengua, independientemente de cuál sea esta. Muchos de los estudios que se hicieron en un principio sobre cómo se aprende el lenguaje se enfocaban en la producción. Entonces, algunos pensaban que el lenguaje se empezaba a aprender cuando los bebés empezaban a decir sus primeras palabras, que es por ahí del año, año y medio de edad más o menos. Pero ya de forma más reciente, con la tecnología, con el avance de la tecnología, se ha podido desarrollar algunas estrategias para poder estudiar lo que ocurre en el cerebro de los bebés desde mucho antes. Y entonces ahora sabemos que el lenguaje se empieza a aprender incluso desde antes de nacer. En general, lo que sucede es que parece que la forma en que aprendemos el lenguaje es a partir de regularidades. Cada una de las lenguas tiene cierta estructura y ciertas regularidades, y nosotros los humanos, y no solo los humanos, sino otros animales, somos buenísimos para estar detectando esas regularidades. Entonces, a partir de ir poniendo atención en las regularidades que tiene cada lengua, es como lo vamos aprendiendo. Entonces, como les decía, parece ser que empezamos a aprender el lenguaje desde antes de nacer. En el último trimestre del embarazo ya se desarrolló el aparato auditivo del feto y entonces ya puede escuchar. No sé si ustedes alguna vez han hecho el experimento de intentar hablar cuando están abajo del agua en una alberca. Pueden ver que no pueden distinguir con tanta facilidad los sonidos de las palabras, pero sí hay ciertas características que se pueden distinguir, como el ritmo, que en el lenguaje se le llama prosodia. Entonces, los bebés son buenísimos para detectar tanto la prosodia como la voz de su mamá cuando están todavía en el vientre materno. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el momento y vamos a dejarlos con una canción que tiene que ver un poco con el lenguaje, que se llama Palabras Negras, del grupo Bandula. Regresamos. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Nuestra piel es oscura, nuestra madre africana, somos palabras negras, somos palabras. En un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Nuestra piel es oscura, nuestra madre africana, somos palabras negras, somos palabras. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos.

Ya estamos de regreso en el programa de hoy, ¿Qué ciencia con el lenguaje? Antes de irnos, escuchamos la canción Palabras Negras, que es de un grupo infantil que se llama Bandula. Se creó en 1993. Está conformado por integrantes de varias nacionalidades latinoamericanas. Hay mexicanos, colombianos, argentinos y cubanos. Y también tratan de meterle todas estas características de la música popular latinoamericana. Entonces podemos en sus canciones encontrar sonidos del son, por ejemplo, el son jarocho, del reggae jamaiquino, o incluso del son cubano. Entonces es muy alegre este grupo. Y en esta canción en particular nos dan constancia de algunas palabras que vienen de estas lenguas africanas, ¿no? Como esta herencia que tenemos de las lenguas que vienen de África, a través de toda esta migración que hubo hacia el continente americano. Y regresando con nuestro tema, pues antes del corte mencionábamos que el lenguaje o la lengua materna se empieza a aprender desde antes de nacer. Como les decía, los bebés estando todavía en el vientre materno pueden distinguir el ritmo de su lenguaje. Cada lengua tiene un ritmo diferente. Seguramente han escuchado, por ejemplo, que el ruso de repente suena como muy golpeado. Y algunos dicen que el francés suena como muy melódico. Ese es el ritmo de cada lengua. Y se ha visto que, por ejemplo, los bebés recién nacidos, pues parece ser que su llanto se apega un poco a la lengua que están hablando. Hay por ahí un estudio que se hizo con bebés franceses y con bebés alemanes, y se dice que los bebés franceses lloran en francés y los bebés alemanes lloran en alemán. Pero no tiene que ver con que ya sea su lengua como tal, sino más bien su llanto se apega al ritmo que tiene la lengua que están aprendiendo, la lengua que estuvieron escuchando durante los últimos 3 meses antes de nacer. ¿Los mexicanos cómo lloran? Pues deberemos de llorar. Los del DF a lo mejor lloramos cantadito, dice. Puede ser. No lo sé, ese estudio no lo hemos hecho. Pero bueno, a pesar de que en el vientre de su mamá los bebés no distinguen como tal las palabras, a las pocas horas de nacer se ha visto que ya las distinguen y además pueden recordarlas. En algunos estudios a los recién nacidos se les contaban algunos cuentos y después se les ponían palabras que contenía el cuento contra palabras totalmente diferentes y se ha visto que reconocen las palabras que estaban en el cuento. Entonces ya tienen cierta memoria para las palabras. Además, también un dato curioso es que se dice que cuando nacemos podríamos aprender cualquier lengua del mundo. Nuestro sistema está programado para poder escuchar todos los sonidos de todas las lenguas del mundo. Y es más o menos alrededor de los 6 meses cuando ya nuestro sistema se va adecuando a nuestra lengua materna y dejamos de percibir los sonidos de otras lenguas. Seguramente también han escuchado que, por ejemplo, los japoneses no pueden pronunciar la R y en lugar de R pronuncian la L, como alos, en lugar de arroz. Esto es porque ya ni siquiera pueden percibirla, ya ni siquiera perciben bien la R, o sea, por eso la pronuncian así. Ese estudio se hizo con bebés de 6 meses, por ejemplo, y se vio que hasta antes de los 6 meses podían percibir todos los sonidos, pero después de los 6 meses ya no lo hacían. Y eso tiene sentido porque es una forma de economizar los recursos de nuestro cerebro. De nada nos serviría distinguir todos los sonidos de todas las lenguas si en realidad no los vamos a utilizar. Y también pasa lo mismo, ¿no? Con los sordos, ¿no? Y imagino que con los ciegos, no sé, también. Bueno, o sea, todas las formas de lenguaje. Pasa lo mismo en el cerebro, ¿no? Y con los niños, ¿cómo lo van aprendiendo o no? Sí, por ejemplo, en el caso de los sordos, ellos, bebés que nacen sordos, se ha visto que, por ejemplo, sí pueden balbucear, que el balbuceo es como otra de las etapas muy comunes en el lenguaje. Ellos sí balbucean, pero al no recibir su propia retroalimentación, o sea, al no escucharse ellos mismos balbuceando, entonces empiezan a perder el balbuceo y su cerebro, las conexiones de su cerebro, empiezan a modificarse y dejan de percibir los sonidos que deberíamos de poder percibir al hablar. Sí, yo creo parte de la plasticidad, de la plasticidad del cerebro que se adapta, ¿no? Como lo que decías de la R y la L con los japoneses, que no lo dejan de percibir, pues acá también yo creo que aprovechan ese espacio, bueno, ese espacio en el cerebro, para aprender las señas, ¿no? En este caso. Sí, si son recursos que no son necesarios, pues es mejor utilizarlos para otra cosa y entonces el cerebro se va moldeando. Bueno, ¿y en qué momento los bebés logran decir las palabras? Antes de poder pronunciar las palabras, las primeras palabras, los bebés tienen que librar un gran reto. Es algo conocido como segmentación léxica. En el lenguaje escrito, nosotros podemos dividir las palabras con espacios. Pero cuando hablamos, en el habla, estos espacios no existen. Entonces, ese es el primer reto que tienen los bebés, poder encontrar las palabras dentro del flujo del habla. Se ha visto que los bebés son tan buenísimos aprendiendo el lenguaje que logran segmentar el flujo del habla alrededor de los 8 meses. y ese es el primer paso para que posteriormente, ya una vez que lograron encontrar las palabras dentro del flujo del habla, ahora sí puedan asociarle un significado. Y esto de la asociación con un significado va a ocurrir, eso sí depende de la lengua. En bebés angloparlantes se ha visto que las primeras palabras las empiezan a producir por ahí de los 12 meses de edad, o sea, al año. Pero, por ejemplo, en el caso de bebés aprendices del español, se ha visto que esto puede ocurrir hasta alrededor de los 18 meses. Y no es que tengan algún problema del desarrollo, sino que las lenguas son diferentes. El español suele ser una lengua, bueno, el español es una lengua más compleja que el inglés. Los bebés tienen que procesar otras cosas, además, diferentes a los bebés angloparlantes, y parece ser que por eso tardan un poquito más en empezar a producir sus primeras palabras. Pero bueno, hay muchas cosas más que se pueden abordar acerca de cómo aprendemos el lenguaje. Tal vez lo dejemos para otro programa, porque en esta ocasión no tenemos tanto tiempo. Así es, se nos acabó el tiempo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana a las 2 de la tarde con otro programa de ¿Qué ciencia con eso? ¡Hasta la próxima! A mí me gusta el tangananica. Yo prefiero el tanganana. La mejor frase es tangananica. El mejor verso es tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tangananana. Todo lo explica. ¡Ja! No explica nada. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.